acabó todo. Ya no hay más llanto ni dolor. Toda mi vida para ganar un galardón. Para eso yo vivo, para ver a mi Jesús. Yo doy mi vida por tener mi hogar. Hay instrucciones que tenemos que seguir si es esperamos el cielo con el contarte. Soy yo vivo para ver a mi Jesús. Yo doy mi vida por tener mi hogar. Para eso yo vivo, para ver a mi Jesús. Yo doy mi vida por tener mi hogar allí. No habrá más noche, hay un lugar donde no habrá más llanto. Oh, mi Jesús, contando los días para verte en aquel lugar. Para ver a ti, yo doy mi vida al cielo es donde quiero ir. Para eso yo vivo, para ver a ti, yo doy mi vida al cielo es donde quiero ir. Eso yo vivo para ver a ti.